Jim Carrey regresa de la mano, literalmente, de Ewan McGregor, en una comedia romántica que puede llegar a dividir opiniones, titulada I Love You, Philip Morris. Y que por alguna extraña razón fue titulada en nuestro país como Una pareja dispareja. ¿Podrán los reconocidos actores cautivar al público de una manera particular al tiempo que nos comparten su romántica interpretación? Hi, my name is Stephen Russell, and I'm a con man. Insurance fraud, credit card fraud, I've sold bad tomatoes, but I've tried to make sure that no one got hurt. Can I see some ID, please? Of course you can. Stephen Russell, interpretado por Jim Carrey, quien se parece peligrosamente a William Dafoe en esta cinta, tiene una vida envidiable. Está felizmente casado con Debbie, Leslie Mann, y trabaja como policía cuando le ocurre un accidente que pone todo en perspectiva. Al recuperarse, decide vivir al máximo, aunque eso implica salir del closet. El cambio de vida no solo afecta a su sexualidad, ya que para vivir lo más gay que pueda, tiene que adquirir lujos que no son precisamente costeables para el heterosexual que era. Así que inicia una lucrativa carrera como transante profesional. Luego de una visita a la cárcel estatal es que conoce a Philip Morris, un Ewan McGregor adorablemente gay. Y es ahí que nuestra historia se desarrolla, ya que mientras somos testigos de la bonita historia de amor de la pareja, continuamos la saga de fraudes realizados por el ingenioso Steven. My name is Philip Morris. You don't look like you belong here, Philip. Insurance fraud. No. No, me. Insurance fraud. Oh. I'm gonna take care of everything. That is the most romantic thing that anyone ever did for me. Antes de decidirme a ir a ver la cinta, tuve que consultarlo seriamente con los oráculos sagrados, o sea, el internet. Y aunque las opiniones estaban tan divididas que no ayudaban a mi indecisión, al final acudí a mi cine más cercano a verla. Más motivado por la pésima cartelera que hay para aquellos que no nos interesan ver vampiros mal maquillados o historias de juguetes. Mientras que la cinta no es la gran cosa, confieso que la disfruté bastante. Carrie es el eje de la historia y aunque por momentos sus jetas pueden parecer un tanto grotescas debido a la edad, sigue siendo capaz de transmitirnos humor de manera efectiva, a la vez que puede mostrarnos momentos oscuros de forma convincente. Tal vez lo demerite un poco un momento en su caracterización en la que debe de verse completamente demacrado y la verdad, yo lo seguí viendo con el mismo tipo de físico que en el resto de la película. Pero tal vez sea un poco exigente, especialmente considerando a gente como Christian Bale, quien es capaz de alterar radicalmente su físico para una interpretación. El resto de los personajes sirven como complemento para nuestro narrador, el propio Carrie. Leslie Mann interpreta a la tradicional esposa devota que se explaya de manera particular cuando reza antes de ir a la cama, y el buen Ewan sirve como el verdadero complemento amoroso de Carrie, usando su encanto e ingenuidad para atraerlo. Y a nosotros con él. La cinta está basada en la novela del mismo nombre, escrita por el mismo Steven. Mientras que el texto se enfoca en la habilidad de nuestro personaje para escapar de problemas peculiares, incluso saliendo de la cárcel 4 veces seguidas, siempre en viernes 13, la cinta prefiere enfocarse en el aspecto humano más que en la audacia. La película es, a final de cuentas, una comedia romántica encabezada por nuestro antihéroe, siendo su audacia lo que le da un encanto particular a la historia. Una cinta recomendable, pero con reservas. Ideal para verse cuando no hay nada de interés en cartelera. Love sure is a funny thing. Just want us to be together. We're always gonna be together. Makes you happy? How big was this Christmas bonus? Pretty big. In July? Yeah, I thought it was weird too. Makes you sad? Oh, come on! Yeah, I've got some questions about these new accounts that we've opened. Makes you do all sorts of things you never thought you'd do before. Steven, you on the lam again? You always knew me best. Tell me quick. Boy, another kick. Tell me quick. I love you, Philip Morris! You're not even a lawyer, are you? What? Philip, open the door. No! Open it. No! Just open it.